revivir a los 7 demonios que después de muchos problemas al fin convertimos en humanos? ¡Deben estar bromeando! ¡No son latas usadas! ¡No pueden reciclarlos! ¡No permitiré que intenten hacerlo! Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Encontré Reikan Nishimura. No, yo creo que mejor debería llamarte Señorita Rikokager, uno de los 7 demonios. ¿Pero de qué estás hablando? Ven, es hora de que te vuelvas a integrar al grupo. Todavía me faltan 3. Hoy presentamos Amy se enamora y pelea contra Darien. Hola, ¿quién habla? ¿Qué tal, Amy? Soy yo, Richard. Ah, hola, Richard. ¡Qué sorpresa! Escucha, Amy. ¿Tienes una televisión? Sí, aquí hay una. ¿Por qué? Enciéndela ahora mismo. Amy, ¿recuerdas a los demonios que ustedes transformaron en humanos? Pues ella es la quinta que desaparece. Oye, espera, no entiendo. El siguiente seré yo. Por favor, créelo. Mi poder para predecir las cosas no ha desaparecido del todo. Por eso lo sé. Richard, ¿en dónde estás? Enseguida iré a verte. No, no debemos vernos porque te causaría problemas. En lugar de vernos, ¿podrías cuidar al abuelo de Rey? Debemos evitar que le pase algo malo. Tenemos que frustrar los perversos planes del Negaverso. Cuento contigo. Adiós. ¡Richard! ¡Richard! Hice lo correcto. Quería pedirle que me ayudara, pero si lo hubiera hecho, volvería a causarles problemas a ella y a las demás. Debo hacerlo solo. Creo que ese era. Sí, habla Lita. Lita, tenemos problemas. Por favor, ven a Osaka de inmediato. Reina Beryl, quisiera que me dijeras, ¿por qué ahora estás tratando de reunir a los antiguos 7 demonios? Indudablemente, fueron transformados en seres humanos por el cetro lunar. Pero nuestra nega energía y el poder del cristal negro pueden volver a transformarlos en demonios. Pero entiendo que ya no nos son útiles porque las Sailor Scouts los aniquilaron. Te lo voy a explicar. Cuando hayamos reunido a los 7 demonios, los fusionaremos en uno solo para crear un gran demonio invencible. Cuando eso ocurra, será el momento de eliminar finalmente a las Sailor Scouts. Y si es tan importante, mi reina, entonces dime por qué se lo asignaste a Endymion y no a mí. ¿Estás diciendo que no apruebas mi decisión, Malachite? No, de ninguna manera, mi reina. Entonces veamos cómo se desenvuelve Endymion en esta misión. Sí. Vaya, no lo conozco, pero ¿serán confiables las predicciones de Richard? Sí, casi siempre acierta. Me imagino que los malvados del Negaverso deben estar planeando algo realmente horrible. Por eso están reuniendo a los 7 demonios. Muy bien, Amy, vámonos. ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿Acaso estás en la luna? Richard necesita protección, ¿o no? Pero, Lita, no tenemos idea en dónde puede estar ahora. Debe estar en algún lugar de la ciudad. Caminemos por ahí y lo encontraremos. Y ustedes encárguense de cuidar al abuelo de Rey. Serena, ¿qué es lo que te pasa? Es que la heroína de esta historia sufre. Serena, ese es mi libro de historietas y yo no te lo presté. ¿Podría ser más amable o no? ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Lágrima! ¡No puedo soportarlo! Increíble. No sé qué va a hacer de estas niñas. Debe estar por aquí, en algún lugar. Tú eres Richard, ¿no es así? Ah, ¿eres Endymion, el siervo del Negaverso? Así es, muy bien. He oído que tú tienes el don de predecir el futuro, así que reconocerme fue fácil. Dime, Richard, ¿alguna vez has podido predecir tu propio futuro? Sí. Según tus planes, me vas a encerrar en el cristal negro, ¿verdad? Muy bien hecho. Ahora, Richard, es hora de que vengas conmigo. Lo siento mucho, Endymion, pero no puedo. Alguien me advirtió que debería abrirme un camino a pesar de lo adverso del destino. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no voy a rendirme. ¡Ay, un asesino! ¡Auxilio! ¡Me quiere matar! ¡Auxilio! No, no es nada de eso. Regresemos, Lita. Deseo tanto como tú encontrar a Richard, pero así no creo que podamos hacerlo. No me digas que te vas a rendir, Amy. Richard es tu novio, ¿no es así? Por favor, ¿de qué estás hablando? Richard es solo mi amigo. Ah, no digas eso. Sé sincera. ¿O en verdad solo es tu amigo? Bueno, Tú le gustas mucho a Richard. ¿Acaso no te habías dado cuenta? Lo sé, pero... como nuestra misión es tan importante, no creo que por ahora pueda aceptar su amor, aunque yo desee otra cosa. Si sigues pensando así, te aseguro que lo vas a lamentar. Solo se es joven una vez en la vida. También las Sailor Scouts tenemos derecho a tener novio. Pero... tienes miedo de amar a alguien. Todos son pretextos para no ver a Richard. Pero la verdad es que te da miedo enamorarte. ¿Por qué no eres más honesta para expresar tus sentimientos? Eso no es cierto. Ahí está. Aunque creo que es natural que te sientas confundida y hasta lo entiendo, pero... ¡espera, Amy! ¡No me dejes hablando sola! Ya lo encontré. ¿Dónde está? Ahí. Vamos. ¡Amy! No, Sailor Mercury. Ha pasado mucho tiempo, Richard. No hay de qué preocuparse, ya estamos aquí. ¡Qué suerte que tengas esas guardaespaldas! ¡Oh, no, Darien! ¿Darien? Qué curioso, es la segunda vez que me llaman así. ¡Pues se equivocan! ¡Me llamo Endymion! Mercury, lleva a Richard a un lugar seguro. Yo me haré cargo de esto. No, yo pelearé contigo. ¿De qué estás hablando? Antes que todo, debemos proteger a Richard. Pero es que... Anda, deprisa. Está bien. Ven, Richard, vamos por aquí. Darien. Digo, Endymion. No quisiera tener que hacer esto. Pero tú me obligas a hacerlo. Lucharé contra ti con todas mis fuerzas. Eso es lo que quiero. Aunque temo que no podrás sin tus amigas. Haré todo lo que pueda. ¡Trueno de Júpiter! ¡Resuena! ¿Eso es todo? ¡Habla, señor Mercury! ¡Richard está conmigo! ¡Contesten! Era lo menos que esperábamos de ti. ¿Apareció Darien? ¿Y crees que Sailor Júpiter podrá vencerlo sola? ¡Sailor! ¡Ven a ayudarla, por favor! Si hay algo que pueda volver a convertirlo en Darien, es tu cetro lunar. ¡Serena! Sí, ya entendí, ya entendí. ¡Vámonos, Luna! ¡Anda rápido! ¡Ay! ¿Qué pasa contigo? ¿Acaso ya no vas a atacarme? ¡Puedes apostar a que sí lo haré! Admiro tus agallas, en verdad, pero ya no perderé más el tiempo contigo. Ahora soy yo quien te atacará. ¿Estás lista? Lo que esperaba. Sola no eres contrincante. Regresa cuando hayas pulido tus habilidades. ¡Miserable! Sailor Mercury, quiero pedirte algo. Ven. Escondámonos ahí. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, este clima estropeará mi piel! Corre más rápido y te calentarás. Créeme, Serena. Corre. No es tan fácil como dices. Serena, ¿por qué lloras? Sailor Júpiter, qué bueno que llegamos a tiempo. Demasiado tarde. Luna, ¿por casualidad no has visto a Endymion por aquí? Pues no. El muy cretino, ¿a dónde se fue? Richard, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Qué vamos a hacer? Siempre soñé con venir al parque de diversiones contigo, Amy. Richard. Amy, creo que ya no puedo arrepentirme. Te suplico que nos separemos aquí, por favor. No, espera. Los siervos del Negaverso podrían aparecer en cualquier momento. Estoy listo para luchar contra ellos y morir, si es que debo hacerlo. Quiero que cumplas con tu misión. Después de todo, al principio yo no era humano. Y si mi vida puede salvar al mundo, entonces seré feliz. En realidad, tú y yo somos el mismo tipo de personas, siempre escapando. ¿Ah? Una de mis amigas, Lita, me dijo que tengo que ser más honesta al expresar mis propios sentimientos. No, Amy. Sacrificarte por una causa es muy loable, pero si escuchas a tu corazón y haces lo que él dice, ¿no querrías vivir? ¿No estás olvidando que harías sufrir a una persona si murieras? Ya es hora de escapar, Richard. Intentemos por todos los medios romper este muro que nos separa. Esa es una idea muy tierna, Sailor Mercury. Darien, ¿qué haces aquí? ¡Mira! ¿Ah? ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí! Tú sabes que no tengo ningún temor para enfrentar mi fuerza con la tuya, Darien. ¿Estás listo para pelear? Tarde o temprano, vendrán las otras Sailor Scouts cuando vean las luces de la Rueda de la Fortuna. Estaba dispuesto a esperarlas, pero creo que no será necesario. ¡Burbujas de Mercurio! Tengo algo que hacer antes de pelear contra ti, Sailor Mercury. Ahora es mío. Darien, o Endymion, o quien seas. No permitiré que le hagas daño, así que lucharé contigo hasta agotar todas mis fuerzas. No me importa que seas más poderoso, el bien siempre triunfará. Si quieres que te devuelva a tu amigo, primero tendrías que destruir este cristal negro. No será necesario decirte que antes tendrás que destruirme a mí. Ahora, a pelear. Para mostrarte mi respeto, pelearé con todas mis fuerzas. No, no creo que tenga oportunidad, pero no tengo alternativa. ¡Burbujas de Mercurio! ¿Eso es todo? ¿Cómo te atreves? ¿Son tus métodos? Yo también tengo algo que hacer antes de pelear contra ti. ¡Se acabó! ¡Chicas! Sailor Mercury, me alegra ver que ya recuperaste tu seguridad. Así es. Muchas gracias, Sailor Júpiter, por estar aquí. ¡Ajá! Así que destruimos la perversa intriga del Negaverso. Sailor Moon, date prisa. Haz que vuelva a ser Tuxedo Mask ahora mismo. Voy a acabar con ustedes tres de una sola vez. No creas que puedes andar reciclando seres humanos. No son latas usadas ni tampoco basura. ¿Cómo creíste que podías volver a utilizarlos? Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. ¡Trueno de Júpiter! ¡Resuena! ¡Burbujas de Mercurio! ¡Demonios! consiguiendo. Incrementen su nivel de energía. ¡Adelante, chicas! ¡Aire! ¡Lo lograste! ¡Darien ha vuelto! ¡Estoy tan feliz! ¡Bien hecho, Sailor Moon! ¿Qué pasó? Quizá... eso fue obra del Negaverso, Sailor Moon. ¡Oh, Dios mío! Lo que temía. Endymion aún conserva sus antiguos recuerdos. Solo tenemos una salida. Le daremos toda la energía del Gran Amo y lo convertiremos en un obediente siervo del Negaverso. ¿Te estás divirtiendo, Richard? ¡Claro! ¡Tenemos mucho que hacer! No sé qué le pasa. Incluso Amy se ha olvidado de nuestra importante misión. ¿Ahora quién se supone que nos va a guiar? Serena, teóricamente este es tu trabajo. Estás celosa de ellos, ¿no es así? ¡Confiésalo! ¡Tú también, Rey! Oigan, no tan deprisa. Vamos a darles tiempo y a ver qué ocurre.